the station, call me and I run the place. Act with excess, I want a 45 and album track. Feel the mass in the yard, the youths and the black, and the people and the yards. It's so cool and the last watch out. Y nos preparamos para conversar en la primer columna de la mañana con René Amsler. Para su columna Hablemos Derecho. Porque hay personas, hay quienes hablan de una manera torcida, pero hay quienes hablan derecho. Nos preparamos para conversar con René Amsler, que ya se encuentra en la línea telefónica con nosotros a esta hora. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juancito. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo les va? Acá estamos en esta agradable mañana primaveral. Parece, ¿no? Qué bueno. Aunque algo me dice que debe ser una amague nomás. Ya vendrán nuevamente los fríos habituales de agosto. Nos quieren hacer probar el azúcar. Nos quieren hacer probar, parece. Bien. Bueno, creo que lo que tenemos que hablar en esta ocasión no puede dejar de ser estas flagrantes amenazas, diría yo, por parte del mismísimo gobierno, muy solapadamente, a través de notas y a través de periódicos, no precisamente los más oficiales, ¿sí? Como ser La Voz del Interior, que guarda un sospechoso silencio, sino de otros medios más alternativos, que yo supongo está de alguna manera intencionado para llegar precisamente a la población alternativa, ¿no? A la población que somos nosotros, los que estamos peleando por la defensa del bosque, los que nos preocupamos por los incendios, por la degradación ambiental, y los que nos preocupamos, por supuesto, por esta por este proyecto de obra, que es la autovía de montaña, que, por cierto, bien dicho, autovía de montaña, ¿no? La autovía de Punilla, ahora recalificado a los efectos de no generar un impacto tan grande en el vocabulario, pero no deja de ser una autovía de montaña. A cualquiera lo invito a caminar por donde supuestamente pasaría esa traza y confirmaremos que estamos hablando también de montaña. Que preocupa al Valle, que tuvo una audiencia muy numerosa, aproximadamente 500 expositores. Creo que no ha habido audiencia tan larga en la historia de Córdoba, con seguridad, tan larga y tan numerosa, ¿sí? Y tampoco con una proporción tan grande de oposición. El 90% de la audiencia se expidió, opinó en contra del proyecto. Nos han notificado todo tipo de detalles por el medio CIDI, el Ciudadano Digital, tan preciado por el gobierno. Tan así es que absolutamente todo pasa por ese medio ya, todo, por el Ciudadano Digital. Toda la comunicación con el gobierno, no solamente para audiencias públicas, quiero aclararlo, casi la totalidad de las cuestiones pasan por el medio Ciudadano Digital. Y tiene este sistema, un sistema de notificación muy, muy simple, permanente. Te llega a tu correo electrónico, te llega a tu misma plataforma, te accedes con una clave, etcétera. En este mismo juego que nos ha invitado a jugar el gobierno tan simpáticamente, utilizando la pandemia como excusa, de que vamos a virtualizar nuestra relación. La relación ciudadano-gobierno. Por supuesto que las obras son bien materiales, bien costosas y bien ruidosas. Ahí no hay virtualidad. No van a hacer una autovía virtual. Bien podrían hacerla. Quizá podríamos contestarle eso. De todas maneras, así como nos han notificado detalles, creo que todos los que hemos participado en la audiencia abrimos nuestro Ciudadano Digital y veremos 3 o 4 o 5 o 10 notificaciones con determinada información relativa a la audiencia. Sin embargo, Incluso la mismísima finalización de la audiencia pública como tramo del proceso de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, resulta que empiezan a aparecer notas bastante simultáneas, por cierto, todas orientadas hacia esta cuestión de que parece ser o parecería ser que la que el proyecto de autovía de montaña por Punilla estaría aprobado. Aprobado. Es decir, nosotros estamos en un proceso que se llama evaluación de impacto ambiental, que contiene varios tramos. El primer tramo es un estudio y análisis que hace exclusivamente de carácter netamente técnico, que hace una comisión técnica interdisciplinaria en la Secretaría de Ambiente, ¿sí? El segundo tramo consiste un poco en esto de la participación ciudadana. Son tramos más bien lógicos que cronológicos, pero se expresan así, se expresan así en la ley de ambiente 10.208, ¿sí? Que culmina, digamos así, con una audiencia. Para el gobierno y para la Secretaría de Ambiente, la participación ciudadana se reduce a una audiencia. Nosotros entendemos que eso es ilegal. De todas maneras, sigamos, ¿no? Termina con una audiencia. El tercer tramo final es la aprobación o el rechazo del proyecto. Correcto. El 90% de la participante de la audiencia pública, con argumentos riquísimos, frondosos, diversos, pidió el rechazo, ¿sí? El 90%. Y resulta que ahora, por los diarios, algunos diarios, no insisto, no los diarios principales, sino los diarios más alternativos, e incluso un audio que circula por ahí, el mismísimo secretario de Ambiente afirma que la obra está aprobada. Incluso pone fecha, dice que la aprobación se realizó mediante una resolución del 12 de julio, ¿no? No surge nada del boletín oficial, por ejemplo, o sea, los compañeros han tratado de buscar a ver dónde está esta información, porque estamos en un estado de derecho, ¿no? Es decir, las resoluciones oficiales tienen que ser publicadas precisamente en el boletín oficial, no se dicen en un medio, se pueden decir, por supuesto, pero la oficialidad de las comunicaciones no puede ir por los medios. Máxime teniendo en cuenta la relación que ha habido hasta ahora en todo este tema de la audiencia. Nos notificaron todo tipo de detalles. No les costaba nada notificar a todos los participantes de la audiencia. Señores, aquí está la resolución que aprueba la obra. Yo tengo serias dudas, por lo tanto, que exista tal resolución. Tengo serias dudas que tal resolución tenga algún tipo de validez. Tampoco lo tenía la audiencia. Tampoco lo he tenido nada prácticamente todo este proceso absolutamente nulo y yo diría ya podrido que tiene que ver con el proyecto Autovía por Montaña de Punilla. Pero bueno, esta es la novedad, si querés, que podemos charlar, ¿no? Creo que esto pone nuevamente en alerta a una población ya diezmada y cansada, muy cansada, de este tipo de atropellos. Muestra también una enorme debilidad por parte del gobierno, porque si realmente han aprobado una obra, ¿por qué no lo salen a decir a los cuatro vientos? Porque todo ha sido así y debe ser así. Hay un deber, no tenemos que olvidar, ya olvidémonos incluso de la mismísima autovía, digamos, hay un deber de los funcionarios públicos de publicar los actos de gobierno. Eso ya está, ni siquiera está en el derecho ambiental, eso está en el mismísimo derecho más primitivo, por decir así, del sistema republicano de gobierno, ¿no? Ya es lo más mínimo, ya ni te hablo de la participación ciudadana, te hablo, loco, por lo menos publiquen los actos que ustedes realizan como funcionarios públicos, porque la publicidad de los actos de gobierno es lo que hace a la mismísima, mismísimo funcionamiento de la democracia, del sistema republicano, de ese mismo sistema que los puso a ustedes ahí, digamos, y que les paga. Porque si no, bueno, a lo mejor podemos pensar en otro sistema, tendremos que sacarlos de ahí y ver cómo empezamos a funcionar de ahora en más. Este secreto, esta cosa mañada, Es triste y es muy lamentable, pero además muestra una gran debilidad, y eso es lo que más me asusta, porque tenemos a un gobierno débil, muy asustado evidentemente, porque si quiere decir las cosas, ¿por qué no la dice de frente? No sé si está asustado por las acciones judiciales, no lo creo, porque las acciones judiciales normalmente le son favorables, porque ellos también, y creo que esto hace muy mal a nuestro sistema, ¿no? Muy mal. Creo que este es el origen de la maldad y de todos los problemas, ¿no? Que al ser todos socios, están tan atragantados con su impunidad que caminan así como si nada pasara. Y algo va a tener que pasar, porque una población consciente, diversa, y con una mirada muy muy clara acerca de sus derechos, como la población de Punilla, no se va a dejar avasallar por esto así, porque ya es demasiado. Sobre todo, no tanto el hecho de que la aprueben, porque podrían aprobarla, obviamente ya sabemos todo que le iban a aprobar, sabemos que tienen una desesperación por aprobar esta obra, ¿sí? Pero que me digan hoy, que hace un mes que ya la aprobaron y que no se enteró nadie, es un poco ya como una tomada de pelo más, ¿no? Y no sé si esto, siento como que una torpeza más, ¿se acuerdan cuando hablamos de las torpezas? Van a los tumbos, a los tropezones, parece como que la tenemos mucho más clara nosotros que ellos en los elementos más básicos, como esto que te acabo de decir del sistema republicano de gobierno, ¿no? Es decir, parece como que no saben bien qué hacer, entonces empiezan a tirar manotazos y a pintar situaciones totalmente oscuras, ¿no? O sea, siguen en esa oscuridad. Y no me parece que eso le haga bien a nadie. Creo que es hora de que de una vez pongamos un poquito la carta sobre la mesa ahí y empezar a hacernos partícipes de lo que está pasando, digamos. Y más que eso, a por lo menos mostrarnos con la transparencia que requiere un gobierno en general, y más aún en una situación ambiental, con todo lo que eso significa, que por cierto la transparencia es un elemento especialmente destacado por todos los tratados de derecho ambiental que existen, principalmente Escazú hoy día, que es lo máximo, ¿no? Que eleva a derecho humano, todo esto es un derecho humano, además de un derecho como ciudadano, ¿no? A la publicidad de los actos de gobierno, a la transparencia de los actos de gobierno en materia ambiental. Es decir, la resolución por la cual se aprueba una obra que lleva años de lucha, que lleva años de una pulseada muy fuerte con el gobierno, de movilización. Me estaba acordando ahora el 31 de agosto del 2018, esa marcha fantástica que puso fin, que fue parte del poner fin a la obra nefasta de la autovía por montaña, que por cierto, o sea, en aquel proyecto, ¿no? La P de Montana, que por cierto todavía está supuestamente vigente, digamos, no la han dado de baja, no la han dado de baja. Entonces, que aparte, esta es otra cosa, apenas salga la nueva vamos a pedir que se de baja la vieja, o van a tener dos o tres o cuatro, conforme más o menos después quieran elegir por dónde quieran ir. Entonces, se distraiga un poquito la población, elegir por dónde quieren ir. Todo esto es como que pareciera ser como que es el modelo de lo antijurídico, es el modelo de lo que no hay que hacer. Es como la Ciudadano Digital 2, la exigencia de Ciudadano Digital 2, que la mantienen, Juan, la mantienen. Siguen manteniendo este modelo antidemocrático, antiderecho humano a la participación, antitransparencia, todo al revés. Todo esto, en realidad, termina siendo positivo para nuestros intereses como ambientalistas, porque la verdad que si se manejaran un poquito mejor, a lo mejor nos complican un poco la vida, pero hacen esto de manera tan burda, tan bruta, que me parece que nos impulsan, incluso aquellos que a lo mejor no teníamos en su momento una mirada tan fuerte en contra de un proyecto de autovía que a lo mejor fuera por el oeste y con participación. No, ya ni eso. Es decir, ya ahora muchos nos vamos sumando más a esta lucha, porque nos estamos dando cuenta de este abuso flagrante en el medio de Escazú, en el medio de un montón de normas que están completamente ya violadas por completo, todas esas normas, y que ningún juez ya a esta altura puede defender. Todo eso es lo que me hace pensar que evidentemente hacen esto para seguir provocándonos, para seguir viendo a ver qué pasa con nosotros, a ver dónde estamos, quiénes somos, cómo reaccionamos. Y me alegra saber que no reaccionamos, no tenemos por qué reaccionar a estos actos totalmente antijurídicos. Se presentarán en la justicia, como ya se han presentado en otros momentos, y refuerzan nuestra unidad como asambleas, como ciudadanos interesados y conscientes de lo que queremos para el futuro de este valle. Creo que más completa imposible tu columna, René. Muchísimas gracias. Gracias a vos, saludos a la audiencia. Así pasaba René Amsler. Hablemos derecho.